En el libro Maravillas del Espíritu Santo, el padre Salesman cuenta lo siguiente. Una persona relató la experiencia de cómo logró superarse. Dijo: durante mucho tiempo busqué el secreto de adquirir poder sobre el pecado. He sido acosado terriblemente por la tentación. Hice todo lo que se me ocurría, pero todo fue en vano. Cada día se hacía más grande la lista de mis maldades. Pensaba que por haber andado 25 años con Dios ya no se me vendrían tentaciones insoportables, pero me llegaron. Tenía que repetir con el apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Yo me imaginaba que solo los cristianos principiantes se enfrentaban a tentaciones difíciles de dominar, y como no las había enfrentado, yo era todavía inmaduro en la fe. Me había olvidado que el enemigo del alma, si uno anda con Dios, hace todo lo posible por ponerle una zancadilla y derribarlo. ¿Y qué salida encontrar? Mi terrible círculo vicioso era caer, agonizar de remordimiento, proponer que no caería más, volver a caer enseguida y repetir una y otra vez el mismo proceso. Todos los días perdiendo batallas que debía ganar. Cada día, cada hora, me oprimía la conciencia del pecado. Pero alabo a Dios porque tiene un medio de liberación para que no vivamos esclavizados por las malas costumbres y por los impulsos de la naturaleza humana. La solución la da Cristo, enviándonos el Espíritu Santo. Yo lo he logrado experimentar por mí mismo. He descubierto que la victoria es una persona, el Espíritu Santo, enviado por Jesucristo. Él es quien vino a destruir las obras de los enemigos de nuestra salvación. Toda nuestra victoria sobre el pecado depende de nuestra fe en la promesa de Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. Yo di el primer paso, aprendí a clamar y se cumplió en mí lo que dice el Salmo 33. Este pobre clamó a Dios y Dios lo libró de sus angustias. Es posible que la única solución que le quede a una persona sea un milagro, pero el Dios a quien rezamos es el que obra milagros. Clame usted al Espíritu Santo, que a él nada le cuesta ayudarlo. Recuerde lo que dice San Pablo: Dios tiene poder para darnos muchísimo más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. No trate de vencer solo al mundo, a Satanás y a la carne, porque ellos son más fuertes que usted. No tiene por qué dedicarse a librar solo sus batallas, dejando al Espíritu Santo como simple espectador. Si el Divino Espíritu viene en nuestra ayuda, puede ser que nos deje perder batallas, pero jamás perderemos la guerra. Satanás nunca logrará luchar victoriosamente contra el enorme poder de Dios. El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos quiere intervenir para levantarnos a nosotros del abismo de postración en que nos tienen sepultados nuestros pecados. Pero no pensemos que podemos vivir tranquilos en la incredulidad y obtener victorias. Sin fe estamos derrotados. Cada uno tiene que repetirse a sí mismo: Cristo tiene poder sobre mis pecados, Cristo me librará. Yo no puedo luchar solo porque el pecado es un enemigo demasiado grande para mí, pero Jesús tiene poder y amor inmensos para librarme y Él actuará. ¿Y cómo actuará? Enviándome el Espíritu Santo, con su don de fortaleza, en ayuda de mi debilidad. Quiero cumplir las palabras de San Pedro: descargaré en Dios mis preocupaciones, porque Él se interesa por nosotros. Y así habré obedecido al mandato del Señor en el Salmo 54. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará y te mantendrá firme hasta el fin. Y Dios cumplirá en mí lo que prometió cuando dijo: invócame el día del peligro, yo te libraré y tú me darás gloria. Y a vos que me escuchaste en este audio, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.